Sigue siendo muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Ha transcurrido la semana, está pasando marzo, y es grato seguir conversando las cosas lindas de la Palabra de Dios con usted, el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y deseo que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Y a pesar de todo, tenemos que agradecer también a quien está en los controles de esta grabación, nuestro hermano Felipe, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se inicia esto? ¿Cómo Cristo nos da el ejemplo de iniciar los primeros líderes, los primeros dirigentes espirituales de la iglesia? ¿Cómo los lleva Cristo? ¿Cuáles son las características? Porque lo hemos dicho más de una oportunidad, quizás alguien podría decir, mira, yo miro a esta persona y digo, este tiene capacidad para un liderazgo. Tiene cualidades, aptitudes, ¿no es cierto? Y uno normalmente ve esto cuando elige algunas personas o propone algunas personas como líderes religiosos, Pero pareciera que Cristo tomó una situación un poquito distinta. No cabe duda que la situación de nuestro Señor Jesucristo era diferente, porque Él podía ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Pero tenemos que reconocer que nosotros seguramente no habríamos elegido las personas que Él eligió. Porque Cristo no buscó entre los eruditos o elocuentes hombres del Sanedrín. Él buscó personas que quizás nosotros las habríamos desechado, porque eran personas sin letra, eran personas que no tenían una educación, incluso yo diría que eran personas toscas. El Señor fue puliéndoles, el Señor fue educándolos, fue guiándolos, fue enseñándolos. Y fíjate que para que pudiesen tener éxito en su trabajo, estos hombres iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El Evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Y creo que una de las cosas que se tomó en cuenta aquí fue que el Señor no tuvo que hacer frente al yo creo que, me parece que, yo pienso que. Porque si Él hubiese elegido personas bien preparadas con títulos académicos, seguramente muchos de ellos habrían hecho lo que les parecía mejor y hasta habrían tenido a lo mejor la osadía de poner en duda lo que el Señor estaba mandando hacer. Yo creo que en esto se equivocó Jesús, yo creo que no debía haber sido hecho así. Me parece que esto está mal, no puede ser, no debe ser así. Sin embargo, estos hombres se dejaron guiar por el Señor. Fueron más maleables. El Señor pudo darle forma. Ahora mira, algunas características que uno encuentra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento acerca de estos líderes. Sofonías capítulo 2, versículo 3 nos dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Interesante en relación a esto del liderazgo. Bueno, aquí hay características que nos está dando Sofonía y una de ellas es la humildad. Ahora, fíjate, en relación a lo que te estaba diciendo recién, entre los 12, me parece que el que tenía mejor preparación era Judas. Y bueno, así lo consideraban los discípulos. Fíjate, también, ¿no? Y Judas fue el que trató precisamente de hacer las cosas a su manera, porque Judas trató de empujar al Señor a aceptar el gobernar, el ser rey, el, en fin, trató de llevarlo a tomar una decisión, ya que no la tomaba, Judas tomó la iniciativa y trató de hacer de guiar las cosas. Entonces, hubieron 9 que no pensaron en hacer eso, pero aquel que era mejor preparado, a lo mejor si hubiese tenido 12 hombres como Judas, habría tenido 12 problemas como los que tuvo con Judas. Ahora, interesante, por decirlo de una manera, esta actitud de Cristo hacia Judas, porque siempre lo trató igual que a todos. Exactamente, no hizo excepción, él siempre lo... Judas toma la decisión al final, lo que tenía que hacer, y ese es el problema de quizás de algunos líderes, de actuar de acuerdo a su voluntad, a su criterio, y no colocar bajo el parámetro, el paraguas del Espíritu Santo, la actividad y el desarrollo de las actividades dentro de la iglesia. Ahora, fíjate lo que dice San Mateo, ahí en el capítulo 11 y el verso 29. Creo que aquí nos está mostrando el líder que se espera que nosotros como cristianos seamos. Porque aquí tenemos el ejemplo de nuestro maestro. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este concepto de llevar su yugo, mi yugo, dice, ¿no es cierto?, significa someterse a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. Eso es lo que está enfocándose allí. Entonces, es el verdadero liderazgo, ¿no es cierto? Nuestros primeros líderes sí se sometieron. Uno de los que más se sometió, y por no desmerecer al resto, pero por el énfasis que él puso en el amor, es Juan. Juan era un muchacho joven, voy a decirlo de esta manera. Miró a su pero Jesús. Era bastante impetuoso, ¿eh? Pero tenía un carácter que Cristo le dijo que eran como hijos del trueno. Esto eran, no podían ser tocados, pero tú ves cómo ellos actuaron, cómo cambiaron, producto del estar con Jesús, de verlo actuar. Si tú mira en este momento, si tú mira los líderes que están gobernando el mundo en este momento, ¿tú crees que alguno de ellos podría decir, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón? Ahora, cuando se dice ser manso y humilde de corazón, no significa una persona que no tenga columna vertebral, ¿eh? No entendamos mal el concepto. No se trata de una persona que no tiene voluntad. Recordemos la actuación de nuestro Señor Jesucristo siempre. Él siempre mantuvo una línea. Y recordemos que cuando Él tuvo que decir las cosas, las dijo por su nombre. Cuando tuvo que actuar, actuó. ¿Recuerdas cuando echó los mercaderes del templo? Eso no me muestra una persona que sea sin voluntad y que sea a lo mejor lo que llamaríamos un apocado. El hecho de ser manso y humilde no significa, como digo, que sea una persona sin carácter. Hay que colocar, digamos, los puntos sobre la I, actuar de acuerdo al criterio que el Espíritu Santo nos otorga y actuar en función de eso. Bueno, esta idea del liderazgo, de llevar el yugo, fíjate, habían dos conceptos que estaban, especialmente cuando pienso que Mateo lo está diciendo. Si tú notas, el yugo es una forma de trabajo mancomunado, de esfuerzo, hace algo, pero también después esto fue símbolo de sumisión, de esclavitud. Pero puntualmente Mateo, yo creo que está haciendo ese énfasis, llevad mi yugo, y si tú ves y te colocas al lado de Cristo, bueno, vas a andar con el yugo donde él va. Bueno, y ahí hay una gran diferencia, porque el Señor dice, llevad mi yugo. No, nadie diría llevar el yugo, nadie diría llevar mi yugo, porque cuando tú hablas de esclavitud, en la esclavitud el yugo lo llevaban otros, pero nunca el que mandaba. Se hacía trabajar a los demás. Aquí el Señor dice, trabajemos juntos. Y la advertencia que hace Jeremías es terrible en realidad, porque dice, aquí yo estoy contigo, perdón, aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. O sea, el Señor no necesita a los soberbios, no necesita a aquellos altaneros, aquellos orgullosos que están pensando en que lo que yo hago, eso es lo mejor, cuando a veces el Espíritu Santo nos guía a hacer otra actividad. ¿Tú recuerdas el caso de los discípulos de Pablo, cuando querían ir a algún lugar, el Espíritu Santo los llevaba a otro, y eran humildes y se iban y hacían grandes labores, grandes ministerios, e incluso iniciaron obra nueva gracias a la unción y a la guía del Espíritu Santo? Así que, de alguna manera, nosotros tenemos primero que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, quiero ser ese líder que disipule, pero para eso, por favor, ayúdame a entender lo que es ser líder espiritual, lo que es ser, a ver, una persona que discipula de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Tenemos que decir que a menudo los que tienen más educación o riqueza o poder no están listos para ser mandados, para ser enseñados. Y creo que ahí podemos encontrar un motivo por el cual el Señor eligió a quien eligió. No porque el Señor no tuviera algún prejuicio contra ellos, sino sencillamente porque Él necesitaba personas a quien pudiera formar, a quien pudiera enseñar y a quien pudiera enviar. Ahora, Isaías lo reafirma y lo reconfirma. 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa es la obra que Dios quiere hacer en los líderes de hoy, como lo hizo con los discípulos en la antigüedad. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Una nueva invitación para un nuevo programa de diálogo bíblico en su emisora. Bendiciones. San Pablo nos dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.